Necesito hablar con vos para decirte esta noche. Voy a traicionarte. Y no es que no te ame, pero esta noche voy a olvidarte. Me siento un hombre como antes. Es libre como el viento, es la vida convertida en un amante. Y yo, que solo soy un pobre diablo, necesito su calor, su cuerpo, sus miradas, sus caricias, su temor. Yo no existo para vos. Me voy porque tus manos han perdido por completo su calor. Tu boca ya no besa como antes con pasión. Perdóname. A ver. Para todas las chicas que gustan de juventud. Así me siento un hombre como antes. Es libre como el viento, es la vida convertida en un amante. Y yo, que solo soy un pobre diablo, necesito su calor, su cuerpo, sus miradas, sus caricias, su temor. Yo no existo para vos. Me voy porque tus manos han perdido por completo su calor. Tu boca ya no besa como antes con pasión. Perdóname. Si hoy no existo para vos, no existo para vos. Quiera, pero con ella me siento.